quieres lucir muy bien y te gusta el vacilón, las buenas hembras, el vino, los cigarrillos y el ron, pero no quieres trabajar, quieres vivir del amigo. No seas tan cachetero, vete a trabajar, te digo. Te pasas por todo el barrio pidiéndole a tus amigos, no te das cuenta, mulato, que el trabajo es más sencillo. Oye, cachetero, vete a trabajar. Oye, cachetero, vete a trabajar. Oye, cachetero, vete a trabajar. Oye, cachetero, a trabajar. Oye, cachetero, vete a trabajar. Ya te botó tu mujer por haragán. Oye, cachetero, vete a trabajar. Ya no te quieren en el barrio ni en la marginal. Oye, cachetero, vete a trabajar. Que el trabajo a ti te honra y te hace respetar. Oye, cachetero, vete a trabajar. Pide que